Mi nombre es Cacho Deicas, vocalista de Los Palmeras, y en este día tan especial, el Día del Amigo, quiero saludar a todos los oyentes que son nuestro gran amigo. ¡Feliz Día del Amigo!